Y el respaldo económico para llevar a cabo este trabajo y nuestras ilusiones se lo tenemos que agradecer al Instituto de Estudios Cajasol de la Fundación Cajasol, Luis Miguel Pons, director de la entidad. Pero antes que nada, no podemos pasar por alto un dato curioso, porque si no tenemos mal entendido, guarda usted una especial relación con este tipo de experiencia radiofónica joven. Bueno, sí, empezando por este último comentario, yo tuve la ocasión de participar en programas de Radio Nacional, que dirigía también Fernando II cuando estaba en Madrid, y fui corresponsal en Sevilla en los tiempos universitarios, y después he mantenido a lo largo de mi vida profesional pues muchos contactos con los medios de comunicación y con la radio en particular, ¿no? Naturalmente escuchamos a Canal Sur Radio en muchos de los aspectos de su programación, y después mantenemos una relación importante con la vida universitaria, ¿no? Desde el Instituto de Estudios Cajasol, pues somos, digamos, continuadores de la formación que reciben los alumnos y los universitarios andaluces en sus universidades, y tratamos de hacer todo lo posible por colaborar para que proyectos como este vayan adelante. Bueno, al hilo de lo que comentaba usted, el Instituto de Estudios Cajasol ya ha dicho que es una entidad orientada a apoyar a los jóvenes, pero ¿cuál es la labor que realizáis en el día a día? Pues el Instituto de Estudios Cajasol es una escuela de negocios que tiene básicamente dos líneas de actuación fundamentales. Una es la de formar directivos y profesionales y otra es la de realizar máster para los alumnos que terminan carreras universitarias, los másteres de posgrado, ¿no? En áreas muy diversas, ¿eh? Ahora, a lo largo del mes de octubre, van a empezar másteres que ya llevan funcionando desde hace 24 años, que es cuando se creó el Instituto de Estudios aquí en Sevilla. Másteres a los que vienen andaluces de todas las provincias, incluso también de otras comunidades o de otros países, y realizan, digamos, una formación muy orientada a la empresa, mirando fundamentalmente salidas profesionales, entran en contacto con profesores que son directivos de empresas fundamentales en cualquiera de los sectores que, en los que nos movemos, el jurídico, el financiero, el empresarial, el de los negocios internacionales. Entonces, pues toda esa actividad hace que tengamos una relación muy importante con la universidad y que seamos receptores de alumnos que terminan sus grados en la universidad y que después van a una escuela de negocios como el Instituto de Estudios Cajasol para iniciar su vida profesional. Entonces, ¿piensan desde Cajasol que, bueno, que este proyecto, que ya hace 10 años que empezamos, realmente puede ser una oportunidad para que los jóvenes que estamos aprendiendo a este oficio seamos el día de mañana grandes profesionales? Claro, yo creo que además este año, con el acuerdo con Canal Sur Radio, este programa y esta facultad da un gran paso adelante. Nosotros queremos acompañaros en esta aventura y trataremos a lo largo de todo el año de estar presentes y de poder ayudar en la medida de nuestras posibilidades para que este proyecto de experiencia, que sin salir de la facultad estáis ya llevando a cabo universitarios como vosotros, pues pueda ser útil para vuestra formación futura, y que cuando terminéis las carreras y tengáis que hacer efectivamente una formación de posgrado, pues hayáis ya conocido de cerca pues toda la oferta que el Instituto de Estudios Cajasol hace, ¿no? Pues señor Pons, ya que lo tenemos aquí, nos gustaría conocer un poquito más a fondo esos másteres y cursos que impartís desde el Instituto de Estudios Cajasol. Cuéntenos un poco. Pues bueno, a lo largo de este mes de octubre comienzan en el Instituto de Estudios Cajasol 6 másteres para posgraduados. Son el máster en asesoría jurídica de empresas. Fundamentalmente son alumnos que terminan las carreras de derecho las que van a este máster, donde después entran en contacto con los principales bufetes profesionales de Andalucía y de fuera de Andalucía. El máster en asesoría fiscal, es decir, que todos los que tienen esa vocación de fiscalistas pues pueden acceder a esa formación. Es un máster lleno de profesionales también para que los estudiantes entren en contacto con el mundo empresarial. El máster en gestión de recursos humanos, que año tras año, bueno, se nos llena y que hace que las personas que normalmente más de las áreas de sociología, psicología, aunque vienen alumnos de otras formaciones, pues vienen a realizar este máster en recursos humanos, y después las principales empresas en fin, que nos rodean, pues los captan para hacer prácticas y poder desarrollar allí el inicio de su vida profesional, ¿no? El máster de finanzas y dirección financiera, nosotros, lógicamente, Cajasol, y ahora más dentro del conjunto de Banca Cívica, pues somos unos especialistas en el sector financiero y el bancario, y por tanto tenemos dos másteres muy importantes que es el máster de finanzas y el máster de gestión bancaria. Básicamente son alumnos de económicas, pero también de otros sectores en torno a esa formación que vienen a este máster. Y este año, de forma muy particular, empezamos un nuevo máster, que es el máster de globalización y negocios internacionales. Estamos recibiendo muchas solicitudes para acceder a la formación de este máster. La internacionalización empresarial es algo fundamental para la sociedad en la que vivimos, tenemos que relacionarnos con el exterior, y queríamos aprovechar como novedad esta intervención mía en este programa de Aula Abierta en la Facultad de Comunicación y su emisión por Canal Sur Radio, para anunciar que para este máster de globalización y negocios internacionales hemos abierto recientemente una línea de becas para que cualquier universitario que haya terminado la carrera pueda solicitarnos cursar este máster con una ayuda del 50% de su costo. Y para aquellos alumnos especialmente brillantes que hayan terminado la carrera con una media superior a 7 de nota, para cualquier carrera, porque el máster de globalización y negocios internacionales tiene una gran versatilidad, pues para que tengan mayor de 7 puedan acceder también a una financiación al 0% del resto del curso. Con lo cual, eso significa que en 5 años, que podría pagarse este máster, pues con una media de 76 euros, una persona, un universitario, puede cursar un máster que le va a abrir las puertas a nivel internacional. ¿Y los interesados en esos máster y esos cursos, a dónde deberían dirigirse? Bueno, pueden entrar directamente en nuestra web, www.institutocajasol.es. Ahí encontrarán muy fácilmente la forma en que pueden pedir información y matricularse en cualquiera de estos máster a lo largo de este año, de este mes, perdón, que estamos prácticamente, en fin, nos está coincidiendo el arranque de vuestra temporada con el periodo de matriculación. Pueden entrar en esta web del Instituto de Estudios Cajasol y encontrar la forma de matricularse. Lógicamente, los servicios administrativos del instituto están disponibles para que resolver cualquier duda y facilitar, digamos, la incorporación a esta escuela de negocios de cualquier universitario que haya terminado su carrera.